88. Y ahora vamos a hablar con Florencia Espinosa. Ella es integrante de Mujeres Platenses por Scioli. Florencia, ¿nos escuchás bien? Sí, Esteban, ¿cómo andás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Florencia, en primer lugar queremos conocer de qué se trata esta agrupación. ¿Es una agrupación popular? ¿Se la puede denominar de esta manera? Sí, podríamos ser algo así. Uh-huh. Nosotras, en realidad, esto es algo muy nuevo. Sí. Emergió hace una semana después de las elecciones generales. Sí. Somos un grupo de mujeres que comenzó con el entusiasmo de cinco amigas, la verdad que estábamos buscando hacer algo de cara al balotaje. Sí. Y empezamos a contactarnos con amigas de amigas y amigas de amigas, y parece que hay mucha gente interesada en hacer algo. Y así llegamos en dos días a ser ya 10.000 mujeres. Mira vos. Sí, somos muchísimas, de muchísimas extracciones políticas. Además, es un grupo muy heterogéneo. Algunas que vienen de la izquierda, otras del radicalismo, de no haber votado a Daniel Scioli, incluso a mujeres que nunca han participado en política, nunca han militado, que nos han dicho que creían que no les interesaba la política, y dada la coyuntura han decidido poner el cuerpo para la campaña y organizarse con otras mujeres como ellas, que son madres, amas de casa, trabajadoras, estudiantes, profesionales. Sí. Que nada, nos estamos, la única reunión que tuvimos fue la de Plaza Moreno, sí, el sábado pasado, que tuvo una repercusión muy importante, no solo mediática, sino hasta real, de lo que pasó ahí. Éramos unas 700, 800 mujeres reunidas, con el mismo fin, que es organizarnos para colaborar en la campaña de Daniel Scioli. Uh-huh. ¿Qué es lo que notas vos y la gente con la cual te vinculás? Digo, porque esto da la sensación que es motivado por cierto temor de un posible triunfo de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que a ustedes les genera este temor? Digo, ¿por qué de golpe personas que nunca estuvieron vinculadas a la política dicen, no, ahora yo tengo que hacer algo porque si no, ¿qué? Mirá, yo no sé si tendríamos que hablar de temor. Me parece que se ha hablado mucho de la campaña sucia y del miedo que se genera y demás. Creo que acá hay conciencia, hay empoderamiento. Sí. Nos ha costado mucho como argentinos conseguir los derechos que hoy estamos gozando y que podemos ejercer. Sí. Entonces, en todas estas mujeres, si bien muchas no se sientan representadas por el Frente para la Victoria como partido político, uh-huh, o por Daniel Scioli como el candidato, la cara visible de la lista, sí hay una necesidad de defender lo conquistado. Muchas mujeres, incluso, bueno, ahí en nuestra fanpage pueden mirar los testimonios de ellas, que son sus propias vidas, que han decidido hacer públicas, donde hay críticas súper interesantes a la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires, sí, o al Frente para la Victoria en términos nacionales, pero que sin embargo entienden que el avance o el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones implicaría perder mucho, uh-huh, implicaría perder entender que el trabajo es un motorizador de la economía, la defensa de la industria nacional, las paritarias, las jubilaciones, digo, todas esas cosas que han permitido a estas mujeres vivir con mayor dignidad. Entonces, lo que hacen es organizarse desde esas perspectivas tan heterogéneas que te digo, que bueno, la coyuntura nos permite convivir. Realmente en el grupo hay un clima muy lindo, muy amable, y súper útil además para la política, porque esa pluralidad nos permite repensarnos de cara no solo al 22, sino para adelante. Claro. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo es surge primero el grupo cerrado, del que no se puede entrar, sí, en el Facebook, que es Mujeres Platenses Unidas contra Macri, que le dicen no a Macri, una cosa así. Sí. Y que era porque ese nombre, sobre todo por la heterogeneidad que tenemos, a pedido de muchas de las chicas que participan, nosotras queremos militar la campaña desde la positiva. Entonces, la fanpage a la que pueden acceder todos es Mujeres Platenses que votamos, y en hashtag Scioli Presidente. Uh-huh. Ahí pueden ver el comunicado que lanzamos en la Plaza Moreno, y también un video de lo que fue esa jornada, y esas experiencias de las que te hablo, que fuimos a medida que nos iban mandando sus historias, armando flyers para que se puedan difundir y también mostrarnos eso como mujeres que estamos preocupadas por el futuro de la Argentina, que sí, tenemos miradas muy diversas, pero que sin embargo estamos decididas a defender lo conquistado, y convocamos a los argentinos a tener memoria, a acordarse de lo que fueron los años 90, lo que fue el 2001, y pensar con conciencia su voto. Bien, bien, bien. Bueno, sumamente interesante realmente lo que comentás, Florencia. Y bueno, veo que estás un poco a la cabeza, si se quiere, de esta iniciativa. Y bueno, ya metiéndonos un poquito más en la cuestión personal, ¿cómo lo vas llevando? Veo que entusiasmada. Mirá, la verdad es que en términos, o sea, esto soy una de las que encabeza porque emerge de la propuesta de cinco amigas que claro, de sí, alguna forma nos pusimos al hombro la responsabilidad. Sí. En términos personales es una satisfacción enorme sentir que estamos haciendo algo. Uh-huh. Yo no habría podido quedarme con la sensación con la que me quedé el 25. Sí. Realmente estoy muy sorprendida con la capacidad de movilización que tenemos las personas cuando estamos juntas. Sí. No es que no lo supiera, sino que no me imaginaba que... No, bueno, que pero me imagino... algo como esto. Claro, me imagino que de una reunión de cinco amigas, ahora tener un Facebook en donde hay 10.000 personas apoyando lo que ustedes en su momento entre cinco pensaron, realmente no, no deja de sorprender, ¿no? Por donde se lo mire. No, exactamente. Es enorme la felicidad que tenemos. En el grupo vivimos diciendo esto es de todas, esto no sería posible sin el esfuerzo y el compromiso de todas. Yo personalmente lo vivo con mucha alegría, las chicas también, y por eso creo que hay este clima tan lindo entre nosotras. Estamos dejando toda nuestra vida en esta campaña. Es muy cansador, pero a la vez también uno no se puede cansar en situaciones como estas. No es algo que surge. Yo no soy militante de ninguna organización, he militado en otros momentos, pero bueno, estoy comprometida siempre en la defensa de los derechos de todos y todas, entonces la verdad es que no puede haber otra sensación que no sea la de felicidad y mucho orgullo por todas. Bien, bien. Florencia, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y bueno, por supuesto, les mandamos toda la fuerza para que puedan continuar con esta genial iniciativa. En esta agrupación que cuesta definirla con un nombre, ¿no? Porque digo, es un grupo de mujeres, pero bueno, hay algunas que tal vez no se sienten identificadas con el nombre Scioli, pero sí entienden que en esta coyuntura política hay que decirle no a Macri y sí apoyar al Frente para la Victoria. Es decir, que todavía el nombre de la agrupación está como ahí. Claro, después del 22 veremos cómo organizamos todas estas voluntades de hacer. Quiero aprovechar el momento para que todos los oyentes que nos están escuchando sepan que este sábado que viene, a las 15 horas en la Plaza Moreno, nuevamente en el mismo lugar en que nos encontramos el sábado pasado, nos vamos a estar reuniendo todas de nuevo. Ahí sí, la convocatoria es para todas y todos, los hombres no están excluidos. Bien. Así que los esperamos para poder pasar un rato juntos, para poder charlar con la gente y contar qué es lo que pensamos, ¿no? Perfecto, Florencia, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y estaremos comunicándonos en algún otro momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Florencia Espinosa, ella